remera dentro de la heladera. Olvidaste la mochila en el patio de la escuela. Ya perdiste figuritas y bolitas de amontones. Y se te cayó la plata que había en tus pantalones. Tu mamá siempre te dice, presta mucha atención. No te olvides de las cosas si cambiaste el calzón. Guarda bien la cartuchera y lápices de colores. Cuando vas a la pileta no te olvides los toallones. Tenés la cabeza, cabeza de frasco. Todo se te olvida, todo menos algo. Nunca se te olvida, si quieres manguear, que te compren algo en algún lugar. Pila de juguetes en tu pieza, habrá mil cosas perdidas. Tienes una milanesa, una caja de bombones que es de tu cumpleaños. Te lo regaló tu abuelo hace poco más de un año. Tu mamá siempre te dice, presta mucha atención. No te olvides de las cosas y cámbiate el calzón. Guarda bien la cartuchera y lápices de colores. Cuando vas a la pileta no te olvides los toallones. Tienes la cabeza, cabeza de frasco. Todo se te olvida, todo menos algo. Nunca se te olvida, si quieres manguear, que te compren algo en algún lugar. Tienes la cabeza, cabeza de frasco. Todo se te olvida, todo menos algo. Nunca se te olvida, si quieres manguear, que te compren.